Bueno, estamos muy contentos de recibir a la invitada que tenemos a esta hora y agradecidos de que nos haga llegar este tipo de información, que no es que nos quejemos, pero desde hace años decimos que poco se maneja a nivel general los temas que tienen que ver con la educación de los hijos, la educación de los jóvenes, la educación siempre se habla del futuro. Y entonces es bueno que no solo los que son protagonistas directos sepan, sino que podamos saber todos, ¿no?, cuáles son los temas en cuestión. Por eso aquí está, y agradecemos que esté aquí, a la profesora Leticia Pierri, es de la Comisión de Difusión de Docentes del Área Pedagógico Histórico Filosófica del Consejo de Formación en Educación, que viene con una temática que le vamos a pedir que nos explique desde el vamos, por esto de que manejamos poco estos temas. Bienvenida, profesora. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles, a ustedes y a la audiencia saludamos. Buenos días. Bueno. Sí, en realidad sobre estos asuntos es cierto, se sabe poco, se aborda poco y a veces queda en la órbita del Consejo de Formación en Educación. No tanto las temáticas concernientes a la transformación educativa en general, que han sido difundidas y los reclamos son más conocidos, sino lo que concierne a el menoscabo de la dimensión académica en formación docente en esta reforma, ¿no? Claro, claro. Bueno, primero, ante todo, aclarar que yo vengo como delegada de una comisión que integro, que es de carácter, es una sala académica. Claro. Y bueno, el área pedagógico histórico filosófica integra la parte de ciencias de la educación, del Instituto de Ciencias de Educación como departamento académico. Desde el periodo 2005-2009. Allí fue que se creó esta área. Exacto. Y otras áreas fue que se crearon. Y otras, sí. Y bueno, y desde el año 2017, las salas docentes, más allá de que en aquel momento había coordinadores académicos, empezamos a autoconvocarnos en vistas de dificultades concernientes a nuestro desempeño laboral en el nivel terciario, ¿no? Y bueno, en un marco, digamos, de aspirar, digamos, al mejoramiento del mismo en vista de educación superior. Y bueno, entonces en ese ámbito estoy presente aquí. Más que nada, en estos momentos estamos abordando un problema grave que está atravesando la subsección pedagogía del área. ¿Cuál es el problema que atraviesa? Bueno, el problema que está enfrentando la subsección pedagogía o pedagogía desde fines del año pasado es que quedó desvinculada de una materia, una asignatura, una unidad curricular, de una materia que históricamente fue impartida por pedagogía, y quedó desvinculada de un modo arbitrario, y el Consejo de Formación en Educación le adjudicó la materia que es políticas educativas al área de derecho, y específicamente de derecho público. O sea, que ¿de pedagogía pasó a derecho? Sí, es una asignatura que en los planes anteriores estaba en segundo año de las carreras del Consejo de Formación en Educación y siempre formó parte del abordaje pedagógico las políticas educativas, porque ¿qué pasa? Se trata de estudiar políticas educativas mientras uno se forma para ser docente. Claro. Entonces es complejo porque tenés que encontrar cuestiones relativas al marco jurídico, sí, porque no los desconoces. Lógico. Son cosas que siempre abordamos, leyes de educación y todo eso, sí. Cuestiones de financiamiento, las acciones y omisiones del Estado en materia de educación, los principios del sistema educativo, la incidencia de organismos supranacionales, componentes además históricos o hacer tematizaciones sobre autonomía, sobre laicidad, o sea, ese tipo de temas. Y claro, siempre se impartieron desde pedagogía, que es fundante en formación docente, está desde 1882 en formación docente, y salvo en dictadura, digamos, sí, que ese tipo de estudios no se abordaban específicamente. Estuvo a cargo de nosotros, ¿no? De la parte de pedagogía. Para el oyente que está en su casa y está escuchando hablar de esto por primera vez, ¿cuál es la importancia que tiene pedagogía en este sentido? Sí. ¿Por qué es importante y es negativo que haya pasado a derecho? Digo, sí, ¿qué define a pedagogía que uno lo vincula directamente, sí, a la docencia, ¿no? Sí. Además de ser fundante y por lo tanto conferirle identidad a la formación docente nacional, independientemente de las carreras que le componen, o sea, es lo que permite, con otras asignaturas, pero pedagogía tiene determinadas particularidades, ¿no? Es lo que permite a un profesor y un maestro entenderse, digamos, como parte de un mismo sistema, ¿no? Es integradora, digamos, de conocimientos, y aborda el asunto, el objeto, digamos, de la pedagogía es la educación, pero desde el trabajo docente. Por ejemplo, un economista puede hacer un discurso sobre educación. Exacto. Por ejemplo, una autoridad de CODICEN puede tener, pero son discursos desde el trabajo docente, donde se integran. Vos en el trabajo integrás, claro, lo que sabés de psicología de la educación, lo que sabés del profesorado que estás, claro, impartiendo, porque tomás decisiones. Y el docente tiene que ser consciente de los distintos paradigmas, sistemas educativos y modelos, y de las distintas posturas. En laicidad, por ejemplo, es claro, y tiene que tener todo un abanico de conocimientos en su formación inicial, no un reduccionismo a lo jurídico. Exacto. Eso es lo que, por ejemplo, en otras épocas se hablaba. Bueno, si es ingeniero químico, puede dar clase de química. ¿Qué? Pero le faltaba pedagogía, le faltaba... ¿Se toca con didáctica, pedagogía? En realidad son dos campos distintos, ¿no? La didáctica está más orientada, digamos, a la función de enseñanza, a la relación con la práctica docente. Ahí está. Para la formación del futuro profesional, ¿no? O del profesional que en cuarto año empieza con una práctica de un modo más decidido. Pero siempre fue muy fuerte la didáctica práctica, sí, docente. Esto es diferente, porque esto nosotros no nos involucramos, por ejemplo, vamos a poner el IPA por caso. Sí. Un futuro profesor de química y uno de literatura, nosotros no nos estamos involucrando en cómo enseñás química o cómo enseñás literatura, sino en relación a estas cuestiones, ¿no? Políticas educativas, laicidad, claro, el papel de la OCDE, autonomía, las distintas concepciones sobre autonomía. Entonces, ellos, si bien uno en clase, por ejemplo, puede considerar, bueno, ustedes que son, no sé, de inglés, vamos a hablar hoy esto específicamente en relación a políticas lingüísticas porque ustedes son de inglés, es algo que uno de pedagogía lo aprovecha porque se trata de un grupo que se está formando para ser profesor de inglés, ¿me explico? Exacto. No es que siempre tratamos de integrar y siempre lo que es el sistema de formación de docentes y educadores fue pensado en sus orígenes como compuesto de saberes específicos en relación al ejercicio profesional de química o de literatura, siguiendo, sí, con el ejemplo, saberes relativos a la didáctica práctica docente y saberes remitidos al conocimiento sobre educación, de un modo contextualizado, de un modo histórico y también en lo que nuestra área concierne, las bases filosóficas, claro, ¿no? Claro, claro. De los asuntos, ¿no? Entonces hace a la integralidad de la formación. Y ahora pedagogía quedó aparte de esto. Quedó solo con una materia que se llama, aparte le cambiaron el nombre a prácticamente todo, que es lo que habilita también, ¿sí?, Con ese tema de que uno tiene que ser flexible y competente, no sé qué, lo que habilita a que manejen a discreción la cuestión de los planteles docentes, el cambio de la denominación de las materias. ¿Cómo se llama ahora? Se llama teorías pedagógicas, no te vayas a meter con la práctica. Nosotros nos resistimos, sí. Sí, claro. Y hay otras asignaturas del área también que le han cambiado el nombre, entonces desdibuja el campo disciplinario y pone en riesgo la calidad, adicionalmente a los factores que ya la están menoscabando o poniendo en riesgo, que son para cualquier docente de formación de educación. Por eso digo, estamos hablando específicamente de pedagogía, pero se relaciona con problemas que están atravesando otros docentes de formación docente en cierto punto. Después está esto, que no lo dejamos pasar, no solo por una cuestión académica y laboral, porque nos ha destruido laboralmente, sinceramente, sino porque además genera precedentes en el sistema educativo, como que esto se puede hacer, entonces mañana vos no me gustás que dictes tal y tal cosa, porque no sabemos en realidad la fundamentación. Claro, ¿no? eso iba a preguntar, ¿qué se aduce para estos cambios? ¿Cómo se puede interpretar? ¿Qué lecturas hacen ustedes? Bueno, primero, el año pasado apenas nos enteramos, decir esto antes, nos enteramos un 3 de noviembre de una resolución de octubre, por la cual se disponía esto, y el 8 era la elección de horas, y empezaba con nosotros, o sea, nos enteramos de un 3 para un 8, ¿no? Entonces ahí hicimos el reclamo, pedimos entrevista, que se pospusiera la elección de horas y demás. Bueno, hicimos una sala nacional, no nos atendieron, reafirmaron la postura y Pisiquilo en el Parlamento, Pisiquilo es el presidente del CFE, dijo que, respondiendo a lo que tú me estabas preguntando, qué es lo que dicen o qué no, partiendo un poco de lo que dice y que está en actas del Parlamento, ¿verdad? Claro. Sabine le preguntó específicamente sobre esta situación. Y dice que, bueno, como que no podemos pretender tener privilegios en el plan 2023 y que en realidad esto se reduce a un conflicto entre corporaciones docentes que luchan, digamos, en función del nicho que quieren preservar. ¿Eso plantearon? Sí, eso está en acta, si uno está en internet, ¿no? Están publicados. Sí. Eso fue lo que dijo, como, y la verdad que no. La verdad que no, porque nosotros, o sea, ese es otro asunto, ¿no? Enfrentar unos a otros. Nosotros no lo estamos pensando, digamos, en un enfrentamiento con los otros colegas. De hecho, el área de derecho público, en primera y segunda ronda de elección, en tercera ronda de elección, pueden elegir cualquiera que imparta derecho, incluso sociología específica. Pero el área de derecho, específicamente, no necesita más horas, porque con esto le asignaron la de políticas educativas. Se llama Sistema Educativo Nacional, dos puntos, políticas educativas. Pero ya tiene, con la misma carga horaria, el área de derecho público y derecho, ya tiene Sistema Educativo Nacional, marco normativo y gestión, que es de ellos, ya tiene todas las asignaturas específicas y didácticas de la formación de profesorado de derecho, no para abogados, ¿no? Para profesores. Así que tiene marco normativo y gestión, que es del núcleo equivalente, ¿no? Tiene específicas de formación de profesorado. Tiene ética y formación ciudadana en la formación de maestros de primaria. Y tiene fundamentos jurídicos en la formación de educadores sociales. No es que necesiten horas o que se... igual, aunque pongamos que necesitaran, ¿no? Es que no es el caso. Porque tienen, ¿no? Hay más argumentos en relación a esto. Pero si se da un caso así, nada indica que esta sea la mejor manera de resolver el problema de que ellos tuvieran problemas, que no los tienen. De hecho, cuando hicimos un relevamiento con colegas en abril del estado de situación, lo hicimos cuantitativo y presentamos un informe y la Sala Nacional lo aprobó por unanimidad, detectamos lo siguiente. Mirando los escalafones a nivel nacional, tenés 75 docentes efectivos por concurso en la subsección pedagogía, 75, y 31 de derecho público. O sea, son menos de la mitad efectivos a nivel nacional y tienen todas esas materias para elegir. perdón. Entonces, y además el área pedagógico histórico-filosófica tiene 107 efectivos y el área derecho-sociología 80, o sea, el 75%. Pero derecho público no llega a la mitad de lo que somos en pedagogía. Luego fuimos a recoger información, esto es escalafón, esto es así, sí, sí. O sea, claro. Igual hicimos la tramitación para obtener cifras oficiales actualizadas a junio, ese trámite también lo hicimos, pero ya en abril, haciendo las elecciones en noviembre, ya venía mal la cosa, porque fuimos al 74% de los establecimientos y más de un 70% de los establecimientos logramos recoger la información de este curso, ¿no? Sí. De políticas educativas. Se trata de 137 grupos que perdimos a nivel nacional. Es mucho. Mucha es gente. Mucho. 822 horas semestrales o 411. Sí, 137 grupos en el 74% de establecimientos que son institutos que tienen en sus páginas la información actualizada. Y luego tomamos una muestra de docentes y vimos que el 74% de docentes son interinos. Otro gran asunto. O sea, y que la mayoría de los interinos son por llamado abreviado. O sea, sí. Tenemos de 31 docentes que estaban impartiendo, solo 8 son efectivos de esa área de derecho. Es decir. La cuarta parte. Menos, sí. Menos de la cuarta parte. Menos. El 80%, o sea, en abril todo indicaba que además. El 80% de esos interinos son por llamado abreviado, no por llamado a interinato. ¿Y ¿Qué eso, es un llamado abreviado? Eso. Ahí está. Bueno, la mayoría está impartiendo... Que, de repente la respuesta a tu pregunta viene por acá, a partir de estas cifras. Sí, sí, sí, sí. Espérate, Leticia, para dar esa respuesta ahora, después que tenemos que hacer una pausa, el que tenga que hacer preguntas o comentarios, 099-326-381. Bueno, estamos conversando con la profesora Leticia Pierri, conociendo un tema que no conocíamos, le preguntábamos fuera de micrófonos a la profesora, esto estaba funcionando desde este año y es desde este año, ¿no? Sí, el plan es 2023, pero la el problema este surgió a fines del año pasado. ¿Sí? Claro, claro. Sí. Bueno, y te cortábamos cuando vos estabas haciendo allí una respuesta. No, está bien, la especificación sobre los llamados abreviados, o sea... la amplia mayoría de quienes están impartiendo en el área de derecho la materia esta son interinos y la amplia mayoría de los mismos por llamados abreviados. El llamado abreviado, ¿por qué no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo que una lista de interinos vos tenés en primer lugar, por estatuto de funcionarios docentes, sí. Artículo 13.1, los efectivos preceden a todos los efectos, ¿no? Luego sí. Están las listas de interinatos y los llamados abreviados, o las llamadas ternas, se les llama ternas, sí. Consisten en lo siguiente, cuando en un establecimiento, incluso considerando los establecimientos vecinos, las listas de los establecimientos vecinos, no consiguen docente de algo y ya sí. Se hizo abril, ya uh-huh. Se hizo mayo, ya se viene mitad de año y es una materia semestral, no sé. Sí. Como última instancia, las direcciones convocan a un tribunal dentro de los docentes que trabajan en el establecimiento, siguendo el escalafón y manejando un reglamento, y se llama ternas. Entonces llaman a docentes interesados que no están trabajando en ese campo o que están por fuera del Consejo de Formación y Educación a que presenten sus méritos y ahí se reúnen los tribunales de terna, hacen un informe, está pautado, ¿no? Cuánto vale cada, si el título claro, que trae está directamente relacionado o no. Pero ¿qué pasa con las ternas? Son totalmente ad hoc cuando en un instituto no pueden más. Acá, o sea, que no cubren, que los sí. Estudiantes están sin clase uh-huh. Y no hay forma de... O sea, es como un recurso que se ha utilizado históricamente en ese sentido, ¿no? Que no hay que otra. Tiene que ser como emergencia, en una emergencia, exacto, cuando no hay otras formas. Pero acá no es la excepción, es la regla, ¿no? Es la regla. Exacto. Mientras los efectivos, los docentes efectivos de pedagogía y de todo el área, y de toda formación docente, pero esto se agravó muchísimo para pedagogía, pues somos muchos. Claro. Estamos en muchos institutos con horarios muy complicados, pero de empezar de mañana y terminar en las últimas horas del nocturno. Y bueno, no se está respetando la efectividad por concurso, ni se está respetando que ese campo disciplinar ha sido históricamente impartido por nosotros. Y entendemos que genera un precedente. Y las condiciones de trabajo se terribles. Ponen muy mal. Terribles. Que trabajes en la educación todo el día. Sí. En cualquier lado, pero sí. No sé esas cabezas cómo aguantan. Sí, la verdad que está generando inconvenientes, enfermedad, licencias médicas, o sea, está muy complicado. Además, está como instalado en formación docente eso de, digamos, a partir de esta administración, que impartilo, ¿no? Vos hace años que trabajás, podés dar esto, podés dar lo otro, y no es así. Claro, no es así. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Un poco volviendo a lo que me preguntabas hoy, ¿no? Si uno ve la situación, tiene ahí parte de la respuesta. Se están usando nuestras horas para ofrecerlas. O sea. Sí, sí, clarísimo. Horas que nos pertenecen en relación a los concursos que dimos para ofrecerlas a personas que de última. Porque las ternas no es que no sean un mecanismo legítimo, están previstas, están reglamentadas, todo. Pero podés ver situaciones que en un instituto una misma persona entró por terna y en el otro quedó descalificada. No sé si. Sí, porque son tribunales que se conforman por instituto. No estoy diciendo, ojo, que no estén reglamentadas ni que no actuemos seriamente, pero es una complicación. Es una complicación el mecanismo. Exacto. Ustedes, esta temática. Este planteo que están haciendo, ¿se lo llevaron a autoridades? Sí. ¿A qué autoridades? ¿Qué respuesta han tenido, no? Sí. En primer lugar, a la consejería docente del Consejo de Formación y Educación, en su momento Rita Cabrera, Nirian Carvajal, ahora, que por supuesto respaldan totalmente, lo han planteado. Y bueno, y el presidente de CFS ha negado a efectuar modificaciones en relación a esto. Porque además es hasta desprolijo en cuanto desde el punto de vista de la resolución en sí, porque es una resolución sin fundamento, sin basarse. ¿Y tiene fácil acceso al diálogo allí, a ser recibidos, a conversar? La consejería docente sí. Bien. Y también fuimos a la de CODICEN, que también. Y hemos solicitado entrevistas con todos los consejeros políticos de CODICEN. Eso lo hemos hecho la solicitud, estamos esperando a ver si nos reciben. Todavía no hay respuesta. Porque claro, digamos, el CODICEN respecto al CFE es jerárquico. Por más que la LUC haya generado modificaciones en relación a las sesiones de CODICEN, y ahora el presidente del CFE puede estar en sesiones con voz, pero sin voto, excepto cuando sean cuestiones que le concierne que se debe de retirar. Entonces, bueno, sesionan distinto, pero el CODICEN, por artículo 59 de la ley de educación vigente, tiene sus cometidos y es jerárquico. Entonces, si bien el presidente del CFE puede estar presente de ese modo, porque así está dispuesto legalmente, en relación a estos asuntos, bueno, cuando uno agota, porque venimos planteándolo desde noviembre del año pasado, y hemos enviado nuestras actas a planeamiento educativo del CFE y del CODICEN, ¿verdad? Y acá hay un deterioro normativo porque, formativo, porque qué tanto marco normativo, digamos, si ya hay materias a tal fin, volcar, digamos, la asignatura para ese claro. lado, es un reduccionismo a lo jurídico que no tiene explicación, ¿no? Lo único, me baso en las cifras, es que esto se está ofreciendo a interinos, la mayoría, sí, sí. y la amplia mayoría de los mismos, en ternas, uh-huh. nuestras sí. horas. Por la vía de los hechos, se va llevando adelante y cambiando totalmente sí. la esencia de esto. ¿Los consejeros electos qué dicen? ¿Qué se puede hacer? ¿Han planteado algo? Nos dicen que nos apoyan, que si el tema es, bueno, se pone sobre la mesa, digamos, promoverían la rectificación del acta resolución. Claro. Esa acta resolución se rectificó por otros motivos, tiene rectificaciones, no es que se han negado a hacer esta rectificación. Y lo estamos pidiendo urgente, porque ya para la elección de horas con efecto 2025, la reforma va a estar en tercer año y va a haber asignaturas de planes anteriores que desaparecen y la situación se va a agravar y se va a ir un montón de gente capacitada de Consejo claro. de Formación y Educación, que ya está ocurriendo. O claro. sea, esto guarda relación con otras cosas. Estoy hablando de pedagogía, ¿no? Sí, sí. Y estas temáticas que posicionan al docente con conciencia sobre la realidad, sobre los distintos factores e integrar conocimientos, bueno, es un deterioro formativo, ¿no? Claro, que claro. los estudiantes lo viven. Entonces, y se desaniman y dejan, ¿eh? No están. Ahí sí, sí, de eso se está hay baja matriculación, se nota mucho en el IPA. Más allá, digamos, que pueda haber en otros niveles del sistema educativo una baja en la matriculación, pero también deserción, hay muchas decisiones que no lo favorecen. Incluso quienes vienen de planes anteriores se les pone obstáculos para que continúen en el plan. Uno siempre trabajó y venía alguien y te decía, mira que yo soy de plan 86 y estaba vigente el plan 2008. Bueno, entonces, según plan 86, claro. ¿no? O sea, el derecho de la persona a culminar sus estudios de acuerdo... Porque si no, yo no sé cómo haces. Saltás sí. de un sistema al otro dentro de tu carrera, ¿no? Sí. Entonces son, por eso un poco para contextualizar lo de pedagogía en algo más amplio, sí, pero igual sí. de todas maneras a todo eso nos añadieron esto que es desvincularnos porque sí, asignarle la materia a otras personas, otro perfil, otro enfoque va a implicar obviamente, pero yo qué sé, ¿no? ¿Hay algún elemento más sobre esto que ustedes quieran marcar? La urgencia. Bueno, el tema tiempo es un tema. Sí. Están desde noviembre sí. del año pasado. Sí. sí. Pasó todo el verano, empezaron las clases sí. y sí. ya empezaron con esto sí, como no, si no hubieran protestado. Sí, en febrero ya estábamos, seguíamos, ya está. O sea, algunos ya estábamos allá en el consejo a ver si nos recibía. Claro. O sea, se abordó también individualmente por parte de un integrante de la sala, una cuestión jurídica también, no como sala, sino no para nada. No hay ninguna reacción. Y mientras, por la vía de los hechos, esto sigue adelante. Sigue adelante. Y esa es la situación. ¿Y qué queda? ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Qué se plantean hacer? Y nosotros estamos insistiendo, vamos a seguir insistiendo. O sea, creo que lo mencioné en noviembre, se trató, ¿no? En el claro. Parlamento y Sabini lo planteó y eso, que fue cuando Pisichillo dijo que era un conflicto entre corporaciones, como tantos otros conflictos entre corporaciones, como diciendo, se están peleando entre ellos, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de condiciones de trabajo para empezar, sí. además del tema de fondo de qué educación sí. estamos teniendo, ¿no? Sí. Es muy bravo eso de meterle a todo Sí. Que son problemas de corporaciones. Sí. Y sobre todo a nivel de la educación. Sin duda. Esto es muy grave y vamos a seguir insistiendo. Está muy por bien. Todos los medios difundiendo el problema y tratando de comentarle y comunicarle a la población que la formación pedagógica de los maestros, los profesores, los educadores sociales, profesores técnicos, está sufriendo, bueno, un deterioro. Y las consecuencias las vamos a tener todos. Sí. No solo los docentes y los funcionarios, sino los estudiantes, obviamente. Sí. Un deterioro formativo por el currículum, ¿no? Sí, o sea, claro. No es digamos una cuestión que venga por otro lado, es por cómo se ha hecho este formato, sí, ¿no? Sí, sí. Cumplimos con este mensaje, dice muy clara Leticia, saludos de los profes de danza, Bárbara y Gustavo. Ah, mirá, muchas gracias. Mirá qué bien, le mandamos saludos. Compañeros de siempre, sí. Y saludos. A la maestra jubilada Cristina también le mando saludos desde acá, la verdad que una gran alegría saber de ella. Nosotros quedamos a las órdenes para darle continuidad al tema, que no se nos quede acá, sino si hay cosas nuevas, si tuvieron respuestas para bien o para mal, poder seguirlo, a ver si podemos enterarnos más, porque después vos no sabés por qué pasó tal cosa, y es muy fácil decir, la culpa es de los profesores, lo que pasa que no le enseñan, mil cosas, ¿no? Sí. Pero hay que atender mucho el tema de la educación, sí. Es la educación de los educadores. Sí, es así. Bien, profesora Leticia, gracias por haber venido aquí a la radio y por esta explicación tan clara, Leticia Pierri, y esperamos contactos. Gracias, Ángeles. Muchas gracias a ambos.